va a ser difícil porque estás metida muy dentro. Te borraré de mi mente, te sacaré de mi alma, te arrancaré de mi pecho. Sé que va a ser muy difícil, claro que va a ser difícil porque estás metida muy dentro. Pero tengo que olvidarte y en realidad lo lamento por mi pobre corazón, hoy mal herido y deshecho, que se ha empeñado en amarte. Debí embromarlo por eso, porque él fue quien se empeñó en que te tuviera precio. Pero como el condenado es órgano de mi cuerpo, al él sufrir yo también siento los mismos efectos. Si tengo que trasplantármelo para matar este despecho, me lo quito y me pondré un corazón de concreto. Echen pa' acá un trago seco.